Estamos con Mariano de Angula Berria, que realiza la crónica desde el Txingudi para Erretegia en Sintxilik Irratia. Una nueva entrega y, si os parece, hablaremos de un tema que nos ofreció la vez pasada. Aoba, Mariano, arratsaldeon. Bien. O egunon, bai. Eso depende del horario de escucha. Y, como decía, queríamos un poco empezar hoy con el tema de IRPH. La vez pasada nos hiciste una exposición que ya te he reconocido, que para mí fue un poco, me abrió pistas, y del devenir de estas dos personas que hablabas con el tema del IRPH, para afectados de la hipoteca, han estado en el Parlamento Europeo y, bueno, tienes información de ello, ¿verdad? Sí, Maite Ortiz y José María Raskin, que son los abogados de la plataforma IRPH Stop de Guipúzcoa, estuvieron, si no me equivoco, la semana pasada ofreciendo una rueda de prensa en Bruselas, junto a los eurodiputados Josu Juaristi de H. Bildu, Marina Obiol de IU y Miguel Urbán de Podemos. Además, han participado en una mesa redonda por los abusos bancarios que estaba organizada por el Grupo Socialista del propio Parlamento Europeo. ¿Sí? Bueno, el IRPH es un índice de referencia empleado en los préstamos hipotecarios que en el Estado español, y ese es en el lugar más habitual el Euribor. Sí. Y bueno, que hay un montón de estos que préstamos hipotecarios con esta cláusula o este índice. Según la propia plataforma IRPH Stop Guipúzcoa, hay más de 1,3 millones de familias están afectadas por este índice en el conjunto del Estado. La gente de la plataforma, en concreto estos abogados, han conseguido probar que el IRPH es abusivo en tribunales, andan por ahí. O sea, hay bastantes sentencias a favor, algunas otras en contra, pero bueno, ellos siguen ahí y, bueno, Ania ha aprovechado el viaje, pues, para, además de dar a conocer su labor, su trabajo y, sí, bueno, lo que es el IRPH y las cláusulas abusivas en general y lo ilegítimas que son, que serán muy legales, pero bueno, ellos han demostrado que no son tan legales incluso. Pero bueno, ahí está, pues, entrevistándose con varios parlamentarios y, bueno, intentando acordar también vías adicionales para la lucha contra el abuso de estas cláusulas. Bien. Creo que tiene una página web donde explican bastante estas cosas, donde la gente puede recibir información, ¿no? Sería cuestión de buscar IRPH Stop Guipúzcoa en internet. Y bueno, siguiendo un poco, cambiando un poco de tema, comentar que la pasada semana también, ¿no? Sobre el 14-15, la Audiencia Nacional, se publicó la noticia de que la Audiencia Nacional ha condenado a 2 y 6 meses de prisión a Emilio Castillo y a 4 a Jean-Pierre Arecorene, dentro de lo que era el caso Faisán, y los tres otros acusados, Ramón Sagarzazu, Ignacio Aristizábal y José Carmelo Luquín, han resultado absueltos. Siguiendo en esta línea de judicialización y juicio, bueno, y de criminalización y policía, por decirlo de alguna manera, dentro de la operación Mate llevada a cabo el pasado 12 de enero, donde la Guardia Civil detuvo a 12 abogados que llevaban la defensa de los presos políticos vascos y otras 4 personas más. Sí. Decir que la semana pasada familiares de los presos Irundarras Vera y Aitor fueron citados por teléfono a Intxaurrondo. Mientras, Se presentaban dos miembros de este Instituto Armado, la Guardia Civil, en casa de otro preso, de los familiares de otro preso, que de Fermo en concreto. Uh-huh. Y bueno, parece que los de Irún no son los únicos familiares que están recibiendo estas citaciones. Uh-huh. No sé por dónde podemos seguir. Bueno, veía, si te parece, la dirección, efectivamente, es las tres W, irphstop.plazan.net, la que referías. Siguiendo un poco con el tema de criminalización, audiencia nacional y demás, comentar que está a la venta una camiseta de Askapena era Asia Arte, en Asia Cultura, el Cartea, como modo de... bueno, de solidaridad y de sacar algo de pelillas también para esto de los rastros judiciales y demás. Y yo creo de comentar también ya en un apartado ya de elecciones municipales, que la plataforma Si Se Puede Irún, la plataforma electoral o ciudadano, bueno, no sé exactamente cuál es el tema de esto, pero bueno, que va avalada por Podemos Irún, ha logrado ya logró en 5 días los 1.500 avales necesarios para presentarse a las elecciones. En este tema, comentar también que Irún es la leche y vamos a tener una lista de ciudadanos igualmente, con algunas caras conocidas, por cierto, en el pueblo. Ya veremos qué pasa de aquí al 24 de mayo. Y ya para, antes de acabar con la agenda, que viene bastante cargada, comentar que el sábado pasado, sí, bajo una intensísima lluvia, me acordé, se celebró el jayón de la casita del Gasteche, sí, y que, bueno, en concreto este año cumplía 10 años. El jayón 12, la casita 10. Y bueno, se habían enmarcado sobre un tema, en concreto era el jayón Circus Municipale, 30 años de circo municipal y demás. Sí. Y bueno, a pesar de eso, de la lluvia, un buen nutrido grupo de valientes estuvieron allí dándolo todo bajo la lluvia. Ajá. Se pudieron ver, bueno, una parodia en general e incluso también algún tipo de reivindicación, como en concreto la del TIP, que ese mismo día, el 18, se hacía una jornada de lucha a nivel europeo o algo así. Sí, sí. Con el tema de la agenda, comentar que ese mismo día en Cabigorri, a las 7 de la tarde, estuvo dando un concierto el cantautor Rafael Amor. ¿Mm? El que, pues, igual para gente de otras edades y otras culturas es bastante conocido, para este que habla no, pero así parece ser. Y bueno, el concierto era una actividad relacionada con el encuentro para la constitución del Seminario de Ilusionistas Sociales, un movimiento de participación iniciado entre algunos y algunas estudiantes y docentes de la Escuela Universitaria de Magisterio de Donostia. Ay. Para reflexionar sobre educación, saberes y en general sobre la vida, y para promover acciones transformadoras. Esto es lo que contaban, y de comentar que sí, es el encuentro, un encuentro, no sé a qué nivel, si europeo o más allá o más acá, de este seminario se va a realizar sobre verano, así creemos, en el propio Irún, que si es así ya seguiremos informando. Comentar que hoy, no sé si todavía dará tiempo a la gente, bueno, hay un se va a proyectar el documental Memoria Viva CNT, 100 años de la historia de CNT, en Cabigorri a las 7:30. Y a ver, porque la agenda era bastante potente. El próximo sábado 25 a las 7 habrá una presentación del videoclip del grupo Torpedo D. Y el domingo 26, también en Cabigorri, se presentará, habrá un concierto de Sorkun y DJ Pata. Y DJ Pata. Y ya para la semana que viene... Sorkun, la renteriana. Sí, sí. Bastante lío a Irún. Que veas que también nos acercamos nosotros para allí. Y ya para acabar, el comentar que va a haber un taller de diversidad sexual el sábado 25 a las 11:30 en la casita. Pues eso, hablaremos de cuántos géneros hay y los géneros, si escogemos la monogamia. Y bueno, y este tipo de cosas, como por ejemplo el, a ver si lo veo, el BBVA, que viene a ser algo así como, ahora os lo cuento. ¿Qué es eso? Sí, el BBVA, alternativas divertidas al frente de BBVA, blanco, burgués, varón y adulto. Ajá, blanco, burgués, varón y adulto. Y adulto. Ajá. Y aparte de ello, con una especie de continuidad de este taller, aunque bueno, son cosas de las casualidades, el martes 28 tendremos una charla de una persona... no del colectivo, pero que sabe bastante del tema, que es esto de gordofobia. Es Magda, y eso, es una de las cofundadoras y administradoras de una página en Facebook que se llama Stop Gordofobia. Ajá. Bien. Y lo he perdido ahora en internet, pero bueno, ahí... Bueno, yo sí tengo una cosa. Esta crónica que realizas, Mariano, es quincenal y posiblemente pues la próxima vez que estemos, pues estaremos muy encima ya de ese taller que vais a organizar vosotros, que aquí en Rentería será una presentación del libro En la espiral de la energía. ¿Puedes hablarnos de esto? Sí, bueno... hace ya de años tuvimos algunas personas del pueblo la gran suerte de conocer a Ramón Fernández Durán, que como sabréis falleció hace pues cuatro años, cuatro años creo, justo cinco días antes de lo que fue el 15M del 2011. Eso es, pues, eso es, sí. ¿Sí, no? 2011, sí, sí. Sí, pues eso. Y bueno, Ramón sufrió una larga enfermedad y durante todo ese periodo y anterior tenía la idea de escribir un libro. ¿Mm? Un gran libro. Sí. Un gran libro no solo por el contenido, que creo que lo es, sino también por el continente, vamos. Y bueno, al final Luis González, amigo y compañero de Ecologistas en Acción de Ramón, cogió el testigo y bueno, acabó, le dio forma y lo terminó. Y bueno, el libro lo llamaron La espiral de la violencia, espiral de la energía, el colapso del capitalismo global y su civilización, que es un compendio de toda la obra que ha llevado a cabo Ramón. Y bueno, un poco está dividido en dos fases, en dos partes, una explicando todo lo que es el capitalismo desde antes de que pudiera existir incluso el capitalismo, y la última fase que se centra en lo que hemos dicho, el colapso del capitalismo global y civilizatorio. Civilizatorio. Y en parte la idea también es que entre todas podamos hablar de esto, de qué es el capitalismo, de dónde viene, cuáles son sus formas y bueno, y este colapso que viene, ¿no? El pico del petróleo, el pico del carbón, la escasez de la energía, los conflictos a raíz de esta falta de energía, etc. Pues bueno, tendremos la suerte que estará Luis, que nos conducirá un poco en un taller, y luego entre todas intentaremos darle alguna idea o bueno, ver alguna luz si es que hay en este colapso apocalíptico que en parte nos plantea la la falta de energía y bueno, y de todo lo que a donde nos encaminamos. La sociedad derrochista esta. Bien, sí. Esto vosotros le vais a dar forma de comida y taller. Sí, intentaremos... Sábado 9 de mayo, veo que tenéis puesto... Sí, empezaremos hacia las 10 de la mañana, hasta la hora de comer, hasta las 2 o así, donde habrá una comida popular, que todo el mundo está invitado a venir y a quedarse, y luego intentaremos estar otras dos horicas de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Conclusiones, será. Sí, la parte última, a ver si le damos un poco ahí las conclusiones, cómo vemos nosotros el colapso, cómo lo ve la gente que nos rodea, y a ver si hay algún tipo de, bueno, no sé si de solución o de camino por el cual tirar. Sí, supongo que las pistas esas que nos da el decrecimiento tendrán algo que ver. Bueno, esto será 9 de mayo en Irún, y aquí podremos conocerle en la sala Miquel Asulo, pues por la tarde, el viernes 8 de mayo, a partir de las 7 de la tarde, será una presentación de la obra esta que nos has remitido. Pues sí, un poco aprovechándola. Porque a veces no es fácil, sí, sí, que la gente se pueda acercar a dar estos talleres y tener la suerte de estar en ellos in situ, ¿no? Y aprender, y sobre todo hacia una también un plano de formación, ¿no? de la gente. Y quién sabe, si se acerca el colapso, igual, mira que desde Madrid hasta Orereta Irún cuesta mucho venir en burro. Ajá. Sí, así es, pero bueno, ahí se la andaba. Ahí. La península está llena de caminos de carretas. Eso es. Muy bien, Mariano, pues te agradecemos esta participación aquí en Retegi, desde la crónica del Chingudi. La verdad es que estamos más cerca de Angula Berría y más veces aquí en las ondas de la Sinchili. Y como siempre, pues podéis seguir informadas en angulaberria.info. Y Asger, adiós. Aur.